Canto del día a día. Consejo del día del Padre Jesús. www.santodeldiadia.com. Para tu santidad. ¿Te interesa si quieres ser feliz? Sé santo. Consejo número 215. Haz hoy un ejercicio mental. Recuerda los nombres de las personas que amas y escríbelos en un papel. Reza por ellos. Doblega el papel y guárdalo en un cajón de tu dormitorio. ¿Hasta cuándo? Hasta que te vuelva a hablar del tema.